Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. La crisis producida con la apertura indiscriminada de importaciones viene provocando estragos en la industria textil riojana, y si a esto le sumamos el hecho de que algunos empresarios especulan con la necesidad, la cosa se pone aún peor. El caso de las 80 trabajadoras y trabajadores de la fábrica Confecciones Riojanas, despedidos por el empresario Horacio Dos Santos sin justificación y sin previo aviso, son un ejemplo de esto. Desde hace 19 días se encuentran haciendo un acampe frente a la planta para que el propietario se digne a pagar la indemnización que corresponde. Para interiorizarnos de esta lucha, hablamos con Silvia Villafañe, una de las trabajadoras despedidas. Estamos acá porque estamos luchando por el pago total de la indemnización, ya que fuimos despedidos de muy mala fe, porque nos mandaron el telegrama de despido cuando estábamos en días de vacaciones. Así que, bueno, esperamos que la justicia se expida a favor de los trabajadores, ya que estamos muy mal. Somos personas que estamos acostumbradas a trabajar, a ganarnos el pan de cada día con el trabajo de nuestras manos, y hoy estamos en la calle. Lamentablemente, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley como corresponde, que se le exija al empleador a pagarnos el 100% de la indemnización, que es, como dije antes, lo que corresponde. Desde La Rioja reportó para el informativo Farco Alejandro Romero del Tala Comunicación Popular.